El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Buenas, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a La Estructura del Infierno, programa 9. No pensábamos haber llegado hasta este programa 9, pero aquí estamos. Rago, buenas noches. Buenas noches, Julio. Buenas noches también a todos los que nos escuchan, y a todos y a todas, por supuesto, y a la banda de Resistencia Radio, que nos permite estas emisiones metaleras. Para quien no lo sepa, Rago participó en otra de las emisiones de Resistencia Radio, ¿martes? El martes se armó el multiverso, Kainal. Ahí estábamos, acababa de terminar el programa de Hostil con el buen Chaco y comenzaba Mamut, en el que fue invitado, entonces se juntaron los tres programas, Kainal. Wow. El hostil del infierno Mamut, el Mamut hostil del infierno, podría ser. Muy bien. Pero sí, ahí estuvimos, les agradezco. ¿Y qué tal estuvo la experiencia? Bien, bien, pues diferente. Ayuda a sobrellevar estos tiempos pandémicos, diría Carlos Decapitation. ¿Te dieron la oportunidad de programar alguna de tus rolas? Claro, pero puse mucha nostalgia que no tiene que ver con metal. Lo único que puse metalero fue Mama Say de Metallica, que pinche rola. Que además es una balada, hay que decirlo. Sí, no. Lo menos, creo que es la canción menos metalera que tiene Metallica en su historia, pero está bien buena. Sí. Y pues así fue. Tranquilo, nostálgico. Sí, Café Tacuba, que tanto te fascina. ¡Oh, puta madre! ¡Qué chingón! Una canción bien bonita que me recuerda a mi hermana, que se llama La Negrita. Toda una historia, esta es muy bonita esa canción. ¿Ya en qué disco viene? En el Re. ¿Ah, sí? No soy fan. Sí, pues fue el primer disco que se compró mi hermana con su dinero. ¿Ah, sí? Sí, de ahí lo seguirá gustando. No sé, no creo que lo siga escuchando, pero seguramente si lo escucha lo hará con gusto. Yo tengo mucho mis distancias, pero no vamos a entrar en ese debate. Sí, me has comentado, si no, un día hacemos un especial de Café Tacuba y el debate se va a llamar. Si tuvieras que pensar, de hecho, ¿cuál sería tu primer recuerdo? Ay, qué buena pregunta. Es mi adolescencia. En el 90 cumplo 10 años y en el 2000 cumplo 20. O sea, toda mi adolescencia fue en esa década. Creo que mi primer recuerdo sería, ¿musicalmente? No, en general. Básquetbol. Amaba el básquetbol con locura en aquel entonces y pues Michael Jordan nos tenía vueltos locos a todos. Sí, era cuando TV Azteca tenía los derechos de transmisión, ¿no? Exacto, los veía por ahí y jugaba y iba a estos torneos que armaban marcas, 3x3 o no sé qué. Jugaba con mis amigos y jugaba en los recreos. Y bueno, me fascinaba el básquet. Bueno, un tiempo me gustó mucho el básquetbol. Creo que sería el primer recuerdo. Yo podría decir que Los Simpson. Descubrir Los Simpson. También en TV Azteca, que además era uno de estos periodos que solo podemos decir que existió porque lo recordamos, ¿no? Cuando Azteca recién cambia de ser una televisora estatal a ser una televisora privada, el Canal 7 en particular tuvo como una especie de vacío editorial en el cual todo llegó a ocurrir, ¿no? Había videos musicales por la tarde, tenían una barra nocturna juvenil muy interesante con Los Simpson y algunas otras sitcoms. Estaban los deportes como el básquetbol, ¿no? O sea, si nosotros nos enteramos de la figura de Michael Jordan, creo que ocurre por esta razón, ¿no? Michael Jordan y Homero Simpson, se los debemos al fallecido Imevisión. Exactamente, al fallecido Imevisión y aún naciente en los 90s, TV Azteca. Entonces, bueno. Exacto. Las rolas que pondremos el día de hoy, pues, tendrán como relación el hecho de que todas salieron durante los 90s. Que también hay una particularidad, ¿eh? La gran mayoría, pertenecen a una temporalidad que comienza del 96 hacia el 98, 99. Y que creo que tiene mucha lógica, ¿no? Sí, pero tiene mucha lógica también. Y es que no hay que olvidar que toda la primera parte de la década de los 90 estuvo dominada por el grunge. Y que más de una banda y se dejó seducir por estos sonidos, ¿no? Sí, por sonidos similares, ¿no? Como el industrial, por ejemplo, que también tuvo ahí un nacimiento, ¿no? Sí, bendito, industriales, tiene unas cosas fantásticas. Pues vámonos con la primer rola, Rodito, Dead. Painkiller, un cover de esta banda que se llama Dead, se llamaba, del buen... estábamos justo hablando de la pronunciación de Schuldiner. ¿Quién sabe cómo se pronuncie? Pero pues básicamente él era de... Y este es un gran cover y buen homenaje a Painkiller de Judas Priest. Que viene en el sonido de la perseverancia de Son of Perseverance del 98, que además fue su último disco de estudio, que después, posteriormente, cuando Shook se enferma, le da cáncer en el cerebro y muere a los 34 años, empezaron a salir o a editar discos en vivo de la banda para tratar de recaudar dinero y apoyarlo en su tratamiento, porque pues han de saber que la realidad de la gran mayoría de los músicos que no tienen un éxito como, bueno, lo han tenido las grandes estrellas, pues tienen que ir al Seguro Social y de allá, ¿no? De Estados Unidos. Y hay sí, claro, que no tienen no, para no, no todos son Metallica. Exacto. Que hablando de esto, por ahí hay una entrevista que le hicieron a David Townsend, el compositor que fundó Strapping Young Lad y que ahora ha hecho una carrera muy vasta. Y en esa entrevista lo más interesante que dice es que, pues que no, que contrario a lo que la gente podría pensar, pues un músico de una banda como la que liderea, pues está muy lejos de tener una entrada de dinero considerable. Y que en realidad siempre es estar haciendo un ejercicio de balances para poder producir un disco, ¿no? Es una entrevista exacto, muy buena porque y ahora el negocio. Claro, pues pasó, o sea, con esa perseverancia, así como dice el nombre del disco, el señor pasó a los anales de la historia, por lo menos particularmente del metal. Exacto. Pues no todo el mundo, ¿no? Se agradece que exista esa la gente que mantiene vivo el sueño. Bien, y bueno, y posteriormente a esa rola, nuestra siguiente canción va a ser December Flower, del segundo disco de In Flames, cuando In Flames todavía se respetaba a sí mismo y estaba creando un sonido que después serían los primeros en mandar al maldito carajo. Lo último que he hecho, ay, no, pero al carajo directo. Bueno, vámonos con eso, canal, para no pasarnos el tiempo. Estamos en Resistencia Radio con un programa dedicado a los 90s y más. Fire! La estructura del infierno. Bien, ya estamos de vuelta después de dos rolas verdaderamente agresivas, violentas. Violentas, ¿no? Violentas, me gusta más el término. Sí, no, y con un, pues es, buenas bandas. Claro, la primera, Dead, alguna vez discutíamos con Ruego que ese intro verdaderamente es memorable. Creo que pocas canciones se pueden preciar de tener un intro de batería que pueda ser recordado de esa manera, ¿no? No importa quién la toque. No, incluso, bueno. Si algún día se quieren, no sé, reír, dicho esto con todo respeto, porque el Arturo Wizard ya nos abandonó, pero una de las encarnaciones de Luzbel, que no resultó ser Luzbel tiene un cover también de Painkiller. Lo voy a buscar. Algún día búscalo, pero además está traducido al español. Que además a mí me parece que no hay manera de que tú puedas traducir Painkiller al español, porque el Painkiller como tal sería el analgésico. Sí, exacto, pero si lo traduces, si en el idioma original se presta al juego de palabras y aquí no puedes analgésico con quitar dolor. Sí, el asesino del dolor, ¿no? Que además sí habla de eso. ¿Pero quién dices que quién la cantaba? Luzbel, una de las encarnaciones de Luzbel. Pero cuando Luzbel... De esta banda mexicana. El Arturo Wizard, el vocalista, y que nada más utilizaba una B en lugar de una O. Pero bueno. Aparte, es increíble. Estoy viendo que se llama Asesino la canción. Claro. Entre paréntesis, Painkiller, cover de Dios. Claro, pero además el intro de batería está tocado como dos revoluciones abajo del tiempo original. Entonces, bueno. Una gracia por ahí. Pero bueno, hablando de Death. De Death. El sonido de la perseverancia. Qué hermosa portada de Travis Smith, ¿no, Rago? Justamente comentábamos en el corte, muchachos, en las canciones, mientras escuchaban ustedes, el trabajo de este hombre que es no nada más es prolífico, es talentoso como pocos. Y aparte es como, ¿cómo llamarlo? Multiestilístico, no sé. Así hace collage, hace pintura, o sea, plástico, verdaderamente plástico. También hace fotografía o hay unas que no sabes exactamente si es foto o es pintura. Yo o creo, es una combinación. Sí, mucha técnica mixta, ¿no? Exacto. No, es un artista hecho y derecho. La verdad es que tiene unas portadas preciosas, lo comentamos. Una de ellas, el Sounds of Perseverance, es esta montaña, como con una boca que... también gente ahí abajo. No, es una puta belleza. No por algo bandas como Opeth, como Catatonia, como Riverside, como Amorphis han solicitado sus servicios. Exacto. Y bueno, pues si algo quieren saber más sobre la banda de Chuck Schuldiner, hay un documental que salió alrededor de 4 años atrás, Dead by Metal, en donde pues se narra de primera mano a partir de los diferentes miembros que tuvo la banda, que fueron muchos, porque hay que decir que la banda de Schuldiner, al parecer el gran problema que tenía era Schuldiner, ¿no? Que no tenía como mucha intención de conservar a los músicos o tener una serie en línea musical. Tenía muy claro cuáles eran sus objetivos. E incluso si uno ve el documental se puede percatar que si no lograron un mayor éxito internacional, se debía a que el mismo Chuck no le gustaba salir de su natal Florida a hacer giras en Europa. Le parecía algo innecesario y tuvo varios conflictos por ello. Incluso canceló tocadas, que lo metieron en una broncota y nada más las canceló porque pues, no le dio la gana tocar. No quería salir de su natal Florida. Exacto, él quería hacer ejercicio, pasarla bien y hacer música en su garage. Pero bueno, era un personaje muy, muy peculiar. Peculiar, y no hay que olvidar que una de las grandes, de los grandes temas en el metal es que pues, su manera de cantar fue la que acabó otorgándole el nombre, esa manera tan gutural de entonar las canciones, de vocalizarlas, pues es lo que dicen que le ha conferido ese apodo. El nombre de género. De death metal, ¿no? Que bueno, honestamente, pocas bandas de death metal trabajaron en la línea de lo que hacía death, ¿no? Que además era una banda tan diversa porque precisamente tenía una rotación de músicos constante cada disco. Y bueno, sí. Varios músicos todavía que están, digamos, que son considerados de esta camada noventera que hacen un metal más rebuscado y complejo, tocaron ahí, ¿no? Ahorita tan solo me viene a la mente Mazdival y Reiner que tocaron en Cynic. Lo que me comentabas. Sí, sí, claro. O Steve DiGiorgio y Jim Hoglan que están tocando con Testament desde hace un rato ya. Quien se quiera acercar a la discografía de Dead se va a llevar una agradable sorpresa. El siguiente tema que escuchamos fue In Flames, de su segundo disco, de Jester Race. En particular, yo descubrí a la banda sueca con este disco lo escuché hasta no poder escucharlo más. Me lo agoté de principio a fin. Me parecía en ese momento que el sonido, que después supe que se llamó el sonido Gotemburgo, es una de las ciudades principales en Suecia. Ah, el Melodic Death que le llaman. Exacto. Sí, como no Soilwork. El mismo In Flames, que eran amigos incluso. Gates, bueno. Sí, At the Gates. At the Gates, exacto, pues el sonido, un sonido fundamental que creo que lograba esta cuestión de lo que dice su nombre, ¿no? Hacer un death metal, pero con unas guitarras, a veces incluso utilizando este sonido tan particular de las guitarras gemelas que Iron Maiden haría tan famoso. Y un sonido bien identificable, como, no sé si movimiento o pues esta corriente, pues. Este es el primer disco que trae a Anders Frieden como vocalista. ¿El que ahora usa gorra? El que ahora se viste como un hipster y le gusta cantar como entre que gime y entre que medio gutura. No puedo con eso. Yo los vi hace poquito en vivo y no, o sea, las rolas que no conocía yo no me gustaron casi nada, entonces. Solamente tuve la oportunidad de verlos una vez que vinieron ya hacia el 2000 algo. Traían un disco que se llamaba, no me acuerdo si era el Colony, que fue el 99, o el Clayman, que fue el 2000, creo que el Clayman, 2001. Producido por Fredrik Nordström, que bueno, es realmente el padre putativo del sonido del melodic death metal, ¿no? Y bueno, eso fue, estuvo bien, December Flower, una rola que tiene bastante punch. Para la siguiente sección musical, Rago, nos vamos con este death metal también interesante y también de una banda que, al menos en este disco, cuidó demasiado sus portadas, ¿no? Carcas, Kaina. Una banda que, les confieso, amigos, interescuchas, estoy descubriendo, yo sabía que existía y que era una banda de death clásica y que pues muchos respetan y les gusta. Y escuchando el Hard Work, elegí una canción llamada, si no me equivoco, Doctrinal Expletives. Escatológico los muchachos. De hecho, como anécdota, la primera portada que tienen estos muchachos de Carcas la hacen a partir de recortes de autopsias y todo lo más asqueroso que pudieron encontrar en revistas médicas de su hermana que estudiaba medicina. Entonces lo recortaron, hicieron un collage y fue por ahí vetado. Claro. No me encanta la portada, pero bueno, la verdad es que era arriesgado, se lo aventaron y... Bueno, la portada es de Giger, de H.R. Giger. Es una escultura que rehizo, era una escultura de los 60s y la rehizo en el 93. ¡Ah, eso no sabía! Entonces, bueno, es lo interesante de la portada, es eso en general, concepto. En este disco cuentan con la contribución de otro guitarrista que se volvería famoso en la escena sueca. Estamos refiriendo a Michael Amott, el que ahora es líder eterno y será líder eterno de su banda Arch Enemy, que ya alguna vez sonó por acá. Con esta muchacha tan guapetona, novia del Misfit. Y bueno, y la siguiente canción, para hacerla rápida, solamente pertenece a Grip Incorporated, la banda a la que se fue Dave Lombardo, o que fundó Dave Lombardo, cuando decidió dejar a Slayer en una completa crisis musical, saber qué iba a hacer con su destino. Yeah. La estructura del infierno. De vuelta después de dos rolas bastante interesantes. Una fue de Carcass, de su disco Hard Work, llamada nada más y nada menos que, Rago, Doctrine Spletips, exactamente. Perfecto. Y la siguiente fue The Grip Incorporated, la banda de Dave Lombardo con Valdemar Sorista, este bajista alemán que también formó parte de del proyecto de Voodoo Cult, en donde también participó Chuck Schuldiner, precisamente. El tema que escuchamos es del disco Solidify, que fue, si no mal recuerdo, el tercero de la banda, y la canción se llamó Lockdown. Para el siguiente bloque nos vamos a ir, pues básicamente con dos clásicos. Rago, el primer tema es Holier Than Thou, del famosísimo y exitosísimo disco negro de Metallica. Y el otro es otro de estos músicos que no habían estado por acá y era un hecho raro. Bruce Dickinson, en su carrera como solista, Gods of War, la versión que viene en el disco Live at the Marquee, un concierto que hizo, y donde de hecho sale ya con la alineación con la que hace este viaje a Sarajevo. Sí, muy bueno. Scream for Me Sarajevo, también se lo recomendamos. Sí, no, fantástico. Gods of War! Para Nayan Lennon, nace Rodrigo Palafox. Sí, exacto. Y es más, nos vamos con esa rola de Joe Cocker, aunque no sea metalera, me vale verga. Lo interesante de esa rola es que la versión de Cocker dignificó una canción que iba a ser una baladilla intrascendente del Sgt. Pepper's, ¿no? Exacto, y está buena, pero no. Pero este hombre la hizo épica. La hizo rock. Bueno, o sea, sí, exacto. Le configuró ese alma rock, esa onda de sentir que cuando la cantas sientes ya algo, ¿no? La otra exactamente. Vez... Hay un concierto donde está hasta el culo de drogado, que qué conciertazo, por lo menos esa parte, esa rola, está pero de lujo. Sí, además el güey tenía una forma de hacer acá como un shake acá medio particular. Seguramente se comió así tres papelitos de ácido así nomás para la noche. No, papelitos es para los jóvenes burgueses de los 80s para acá. No, esos güeyes agarraban goteros. Eran gotas, ¿no? Goteros, así, se echaban en cierto, los cierto. El LSD, de hecho era LSD puro, no eran ácidos como sí, ahora, ¿no? ¿No? Que hay variedad para pa todos. Oye, está buena esa historia. Así debería de comenzar tu biografía, Rago. 1980. David Chapman le dispara a John Lennon. Unos meses antes, Rodrigo Palafox nacía. ¿Cuál es la vinculación? En Tacubaya, en el Hospital Mosel. Muy buena. Pero aquí estamos ya de vuelta en la estructura del infierno, con una serie de anécdotas. Solo para cerrar lo de With a Little Help from My Friends, que además se volviera famosísima por ser el intro de The Wonder Years, ¿no? Los años maravillosos. Sí, no, como no, serie que vimos más de uno de esta generación, justamente. Que era como el know-how de ser un blanco en algún suburbio. ¿Sabías tú que la serie en realidad nunca declara en dónde es? O sea, nunca se sabe si es Nueva York o Los Ángeles. En realidad la serie nunca aclara eso. Ah, fíjate, no me fijé. Yo estaba muy intrigado con si le iba a hacer caso o no esta mujer a Arnold. Esta Winnie Cooper. Winnie Cooper, tan bonita la chamaquilla. Fue el sueño húmedo de más de uno en nuestras niñez y adolescencias. ¿Te acuerdas de esa leyenda urbana que decían que Marilyn Manson era el sí, claro. El la hizo que... de su amigo de... ¿Cómo se llamaba el amigo? No me acuerdo. Pero bueno, en fin, no importa. Mendigas fake news. Yo llegué a platicarle a alguien, ¿sabías que? ¿Sí? Ah, muy mal. Bueno, va a ser sí, algo, alguien... De la época pre-internet, o sea que para que llegara a nosotros es que ya había sido repetida como 200,000 veces. No sé, miles de veces. Sí, exacto. ¿No? O sea, porque ahora... Para que un amigo de la secundaria de la primaria te dijera, ¿sabías que dicen que el Marilyn Manson? Es porque de veras la viralización antes de la época internet, de la era de internet, exacto. Interesante. Pero bueno, eso es otra de las cosas de los 90s. De las historias que todos escuchamos, como seguramente recuerdan también que si decían que si reproducías ciertos discos al revés tenías mensajes secretos. Sí. No sé si lo platiqué ya en alguna otra emisión, pero yo llegué a comprar un VHS que era como de mensajes subliminales en el heavy metal, una cosa así. Y recuerdo muy bien, lo que más recuerdo es que hablaban de Sanctuary de Iron Maiden. Y que del santuario satánico y que era casi casi una misa negra y era un concierto de estos muchachos. Y seguramente sería un grupo católico que hizo ese videito, ¿verdad? Pero ahí voy de morboso a ver qué canciones tenían mensajes subliminales o a ver qué. Pero bueno, lo que escuchamos previamente fue a dos grandes, no solamente grandes porque musicalmente lo sean, sino porque son muy populares. Una, la banda más popular, creo, de metal del planeta, Metallica. Sí, claro. Con el tema Holier Than Thou, que si no mal recuerdo es el segundo del disco negro, el Black Album, aquel que no tiene como tal un nombre, pero ha sido considerado, o sea, perdón, ha sido llamado el Black Album por su portada sí. Negra, ¿no? La segunda rola fue de la versión en vivo de Gods of War. Un tema bastante tribal e interesante de Bruce Dickinson. El tema lo escuchamos de un disco en vivo que salió en el 95, que en realidad es un disco doble. El primer disco es una tocada que hizo Bruce con su banda en ese momento en una estación de radio de la BBC, y el segundo es en uno de los venues o de los lugares de relevancia en Inglaterra, se llama The Marquee Club, donde, bueno, ha habido distintos conciertos. Para cerrar este largo y conversativo programa de la estructura del infierno número 9, ¿con qué nos vamos, Rago? ¿Cuál es tu selección de cierre? Pues ya para irnos con dignidad, nos vamos con estas bandas que eran la competencia del trash estadounidense. Creator, banda de trash alemana que descubrí hace poco más de un año. Bueno, sabía que existía, la descubrí hace poco más de un año y se convirtió en de mis bandas favoritas. La canción se llama Fobia y creo que es también de los grandes, grandes riffs de la historia del trash. De las mejores canciones de Creator. Que además es su disco, particularmente ellos venían haciendo trash, pero este es quizás su disco en donde menos trash hacen. Incluso Fobia suena... Está industrialoso, ¿no? Ajá, exacto. Fue un cambio bastante significativo. La última rola viene también de un disco que a mí en lo particular cuando llegó a mis manos, no llegó inmediatamente que salió, llegó algunos años después, pero me gustó mucho. El disco es Danzig 2, Lucifu. El disco tiene una mezcla de hard rock, de blues. Creo que aquí una de las cosas más interesantes es el trabajo de John Christ, el guitarro que traía en aquel momento Danzig, que lo trajo un rato. Son unos riffs muy buenos. Nos vamos a ir con la rola que cierra el disco, Pain in the World. Atentos con el sonido tan particular que por momentos nos remite a Black Sabbath, ¿no? Y esta canción muy famosa conocida como War Pigs. Creo que en general es una suerte de tributo de estructura, no sé si meditado o no. Ajá, lo que tiene el, bueno, yo hice el sonido de una vaca, pero el que tiene el sonido de más bien una especie de alarma. No, es en realidad es las sirenas que sonaban cuando iba a caer el Air Raid, ¿no? De los alemanes. Tiempos de guerra. Pero bueno, pues esto fue nuestro pequeño acercamiento a los noventas. A ver si hacemos algo diferente para el programa 10. Seguramente invitaremos a Cecilia. Deberíamos invitarla ahora sí. Lo dijimos en el programa anterior. Pues esta vez. Te estamos invitando en este instante para que el siguiente programa ya sabremos en su momento qué tópico será o si es así pura y llana charla, sabrosa charla. Te invitamos de una vez, Ceci. Pues creo que es hora de despedirnos. Por favor. Julio. El Twitter, Raguito. Exactamente, en Twitter es @estructura_i o ponen el nombre del programa, La Estructura del Infierno, y ahí nos estamos comunicando. No hemos tenido comunicación con nadie, muchachos. Alguien díganos algo, por favor. Pero todavía no hemos dado la importancia ni el interés, no hemos puesto absolutamente un pito. No, ¿cómo no? Ponemos, puse la vez pasada, puse el tracklist, la lista de rolas. Claro. Esta semana también estará. Retuiteo cosas de los muchachos de Resistencia. Perfecto. Y hay por ahí una que otra noticia importante de metal. Me retracto. Sí, pero hay que darle más, okay, más continuidad. Pues, sin más por el momento, gracias por habernos acompañado a este programa 9 de La Estructura del Infierno. Nos estaremos escuchando el próximo jueves para el programa 10. Y pues, buenas noches a todos. Buena suerte. Pásenla metaleando en la vida. Luego, nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Bonita semana. Power! La estructura del infierno. Yeah. your name is, get ready for the big surprise. You, not you, you're me. No shit.